pleno de mirar en tu valle la mujer que yo quiero. El jilguero que canta cuando usted se levanta, carnaval en Huanchito, todo un pueblo que inspira. ¡Ay! Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo, Cali, pachanguero. Espero que los días que dejo no duren mi ausencia, sabe bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí cuando al frente de mis montañas no vi que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta. De rodillas mi presencia y mi ausencia fue tu afrenta.